Alberto Morales ha hecho una propuesta de rechazar ese acuerdo, de rechazarlo. Y nosotros tenemos, creo que, mira, recogiendo lo que aquí dijo el presidente García, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dijo. Más allá de la soberanía de cada país, hay una soberanía mayor. Lo que dijo Lula, lo que dijo la presidenta Cristina, hay un conjunto de propuestas. Lula decía, ¿por qué no nos damos un chance a nosotros mismos? ¿Por qué no nos damos un chance a nosotros mismos? Dijiste, Lula, en tu intervención. Pues bien, nosotros desde Venezuela, a nombre del pueblo venezolano, le pedimos, aun cuando sabemos que esto es sumamente difícil obtener una respuesta positiva, pero nosotros le pedimos al gobierno de Colombia que revise esa decisión, porque nos afecta a todos. Y si se instalan esas bases militares en Colombia, nadie, pero ni siquiera el presidente actual de Colombia, ni los que vengan después, podrán garantizar la paz en Sudamérica. Ahí va a quedar sembrada la semilla de la guerra y de los conflictos. Y quién sabe para cuántas generaciones. Detrás vienen nuestros hijos, detrás vienen nuestros nietos. Yo no voy a caer en provocaciones, ni a responder cosas puntuales que corresponden a la montaña de mentiras y de infamias que contra mí, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, salen desde Colombia. Hace poco me visitó el expresidente Samper y recordábamos cuando él era presidente y yo venía saliendo de prisión. Esa fue la primera acusación que a mí se me hizo y la hizo el presidente Samper. Hoy somos buenos amigos. Me visitó muy preocupado. Hablamos bastante allá. Luego allá lo bombardearon en Colombia cuando regresó, porque fue a Caracas a conversar.